a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día martes 27 de mayo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, como todos los días, de lunes a viernes, los saluda un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bueno, agradeciendo a todos aquellos amigos que a estas horas de la mañana nos sintonizan para informarse, para enterarse de todo lo que ocurre pues en nuestro querido y entrañable Callao. Muchas gracias por estar con nosotros mediante la www.radiochalaca.com. Bueno, nosotros no quedamos en San Isidro ni en Miraflores, ¿ah? Nosotros estamos acá ubicados en el corazón del Callao. ¡Claro que sí! En la avenida Cespeña 164, aquí están nuestras oficinas. Y la idea de este programa es entregarle al pueblo del Callao una tribuna, un lugar donde usted pueda opinar, donde usted pueda también comentar lo que viene sucediendo en algún lugar de su zona. Y no solamente le informaremos mediante esta emisora, mediante la www.radiochalaca.com, sino que también su información será rebotada en nuestro diario, el diario Prensa Chalaca. El diario de todos los chalacos. Bueno, el día de hoy estará con nosotros el congresista Pedro Espadaro Phillips. Él estará minutos más adelante con nosotros para conversar acerca de la realidad política del Callao que viene realizando el congresista Pedro Espadaro en favor de los vecinos del primer puerto de la República. Bueno, también estará con nosotros el arquitecto Miguel Monteverde. ¿Ah? Él es candidato, un candidato de fuerza también para las próximas elecciones del 5 de octubre. Él postula por la alcaldía provincial del Callao. Bueno, ¿y qué es lo que viene sucediendo en todo el Callao? Bueno, si usted quiere enterarse, puede sintonizar nuestro programa. Pero también puede usted comprar el diario Prensa Chalaca, que se encuentra claro que distribuido sí en todos los distritos de la gran provincia constitucional del Callao. ¿Ah? En La Punta, en Bellavista, en Carmen de la Legua, en La Perla, en el Cercado Callao, en Ventanilla y, por supuesto, en el flamante y nuevo distrito Mi Perú. Todos los días, desde las 3 de la mañana, llega nuestro cargamento de información a todas las zonas, a todos los distritos del Callao, con el diario Prensa Chalaca, el diario más vendido de todo el Callao. ¡Claro que sí! Bueno, y los miembros de la Compañía Peruana de Bomberos de Ventanilla solicitan ayuda. Bomberos de Mi Perú en Ventanilla solicitan ayuda para mejorar las condiciones en las que operan. El capitán de la compañía, Luis Solano, indicó que el local no cuenta con las condiciones necesarias para trabajar y que además son víctimas de robos y asaltos. Según el brigadier Adolfo Biorgio, aseguró que intentaron comunicarse con el alcalde Omar Marcos Arteaga, pese a ello no obtuvieron respuesta alguna. Por su parte, representantes de dicho municipio indicaron que la compañía no carece de apoyo, sin embargo, los voluntarios se reafirman en sus quejas. ¿Ah? Imagínense ustedes, los bomberos pidieron conversar con el alcalde Omar Marcos y hasta la fecha el hombre no está. ¿Qué cosa? Está muy ocupado el alcalde Omar Marcos seguramente. Ya esperemos que le den una audiencia a los bomberos, claro, de que sí. Ventanilla. Bueno, las celdas del penal Sarita Colonia ya parecen departamentos de lujo. ¿Ah? Bueno, no todas, pero algunas sí. ¿Qué cosa? Aunque parezca increíble, tres celdas del establecimiento penal Sarita Colonia han sido convertidas en verdaderos departamentos de lujo, sin que las autoridades penitenciarias lo hayan podido impedir en el Callao. Tres fotografías tomadas en el interior del presidio Chalaco demuestran que los internos que la ocupan viven a cuerpo de rey, rodeado de todas las comodidades. ¿Qué cosa? ¿Ah? Yo quiero que me lleven a Sarita Colonia, dicen por acá. No puede. Claro que sí. No puede. Parece que hasta en el penal Sarita Colonia hay diferencias, ¿no? ¿Ah? Mientras unos presos tienen que dormir en el piso, porque ese es uno de los centros de reclusión más hacinados de Lima, ¿ah? Hay presos que viven pues a cuerpo de rey. Y eso, uy, uy, uy. Y eso no lo ha podido impedir el INPE, no lo han podido impedir la policía. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, es lo que viene sucediendo pues aquí en el Callao. Bueno, y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah?, le está jalando las orejas pues a las autoridades chalacas, como lo dice nuestro diario, ¿ah?, como lo dice nuestro diario Prensa Chalaca, y en la edición justamente del día de hoy, martes 27 de mayo, Región Callao infringió la ley electoral, ¿ah?, colocar avisos en diarios de circulación nacional sobre la construcción de la nueva avenida costanera le puede costar al presidente regional Félix Moreno ser sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, yo no creo que en el gobierno regional no escuchen este programa. Un saludo para nuestro amigo Johnny Maraví, que no nos manda pero ni una nota de prensa, el gerente de imagen de esa institución. Correcto. Y no creo que no escuche este programa, así que desde acá le mandamos un saludo. Yo creo que sí lo escucha. Y además, aquí siempre hemos estado hablando del tema, desde que se convocó oficialmente a las elecciones. Así que debe estar bien informado. Aparte que deben tener un pool de asesores y todo eso, ¿no? Y con todo el dinero que tienen, deben estar muy asesorados. Entonces, pero cuando uno se acostumbra pues a burlarse de las normas y de las leyes, esto es lo que viene sucediendo. ¿Ah? Pero por lo menos el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora pues dado el tema de Álvarez, ¿no?, en Ancash, las autoridades están poniendo celo en su trabajo, así como debería ser, y no dejar pasar tantas infracciones a la ley como son las que ocurren acá en el Callao. Un seguidor de nuestro Facebook de Prensa Chalaca nos manda unas fotografías donde se ve a un oficial de la policía que ha estacionado su carro en una zona rígida, ¿ah?, que está señalizada como tal, y se ha bajado a un cajero y se ha demorado no sé cuánto tiempo y nadie le dice nada, ¿ah?, todo porque es policía, ¿no? Bueno, pues En todo caso, nosotros venimos informando. Y si quieres saber más acerca de esta burla a la ley por parte del gobierno regional, compre su diario Prensa Chalaca. Claro que sí. Donde está, pues, un informe bastante pormenorizado de lo que ha sucedido con este tema. Y además, como si fuera poco, el gobierno regional, y eso lo hemos dicho ya en algunos programas, gastó pues casi 1,500,000 de soles en publicidad solamente para una empresa. ¿Para qué empresa? Para el Canal 2. Perdón, Canal 4, ¿no? Para el Canal 4, ¿ah? 1,500,000 de soles prácticamente que le han otorgado pues a este canal, Canal 4, que venía de alguna manera haciendo explosivas denuncias contra este gobierno regional. Ustedes saben que ahí salió pues la denuncia de los casi 9 millones de soles que fueron cobrados por trabajadores fantasmas. Y también otras denuncias salieron ahí malversación de fondos, estas obras que las hicieron sin haber licitado ni nada, ¿no? No tenían ni siquiera código SNIP, pero ya estaban inauguradas las obras. Todas estas denuncias tremendas cometidas por el gobierno regional salieron en estos medios de comunicación, en este medio de comunicación, en el Canal 4, al cual se le otorgó pues 1,500,000 aproximadamente de soles, y todo esto fue aprobado pues en una sesión de consejeros regionales. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Pero cuando regresemos estaremos en una comunicación en vivo y en directo, en una comunicación telefónica con el director de la Dirección Regional del Callao, el doctor Aldo Lama, con quien estaremos conversando cómo va el tema de la huelga médica, pero también acerca de decisión, ¿no?, de aprobar un plan de salud mental, ¿ah?, en el Callao. Todo esto permitirá la creación de un centro especializado en salud mental. Nos vamos a una brevísima pausa, la primera pausa del programa, amigos, y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charly Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Lo mejor de la salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, estamos conectados mediante el hilo telefónico con el doctor Aldo Lama Morales, director regional de salud del Callao, para conversar acerca de la ordenanza regional que ha aprobado pues un plan para de alguna manera preocuparse por la salud mental de los chalacos. Muy buenos días, doctor Lama. ¿Y cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está, doctor? Antes de entrar a este tema, yo quería preguntarle al doctor Lama, como máxima autoridad de salud en el Callao, ¿cómo va el tema de la huelga médica en toda la provincia constitucional del Callao? La huelga médica actualmente, según los reportes de la Oficina de Recursos Humanos, es un 30%, 32%. En otras palabras, la 2/3 de profesionales médicos están laborando en las diferentes dependencias del gobierno regional del Callao. La tercera parte han parado. Ajá. Bueno, ¿y se ha presentado algún problema en la atención de los pacientes chalacos en algún distrito de nuestra provincia? La huelga médica básicamente afecta la atención de consulta externa, los procedimientos médicos como una endoscopía, un electrocardiograma y las operaciones programadas. Pero los médicos están trabajando en los servicios de emergencia, en las unidades de hospitalización, están laborando en cuidados críticos como neonatología, cuidados intensivos, cuidados costarios. La atención indudablemente está disminuida porque comprenderán, solamente trabaja en el 70%. Si a eso le agregamos que de por sí con la propaganda ya los pacientes han dejado de asistir a los diferentes establecimientos, tanto esposas, centros de salud como hospitales, de por sí no van a veces por la huelga. Bien. Doctor, el Consejo Regional del Callao de alguna manera ha aprobado el plan de salud mental para el pueblo chalaco. ¿Puede contarnos al respecto? Sí, es ordenanza, es un acuerdo del Consejo Regional, el 0057, ¿no? Que en mayo de este año. ¿Cuál es la idea? Miren, siempre hemos dicho que no hay una salud si no hay la salud mental. Si uno se pone a pensar, el modelo de atención integral de salud no solamente es atender a la persona desde su punto de vista físico, porque duele la cabeza, tiene un problema coronario, tiene una tubercular, sino atenderlo desde el punto de vista biopsicosocial. Y cuando hablamos psicosocial, estamos hablando de la salud mental. Una de las cosas que se demuestra es que todos los peruanos y los chalacos incluidos, en un momento de nuestra vida, de 4 personas, uno de todas maneras va a tener un problema de salud mental. Y la salud mental, lamentablemente, estamos viéndolo como que el paciente es una persona que tiene una psicosis, una depresión, una angustia. Esa es una parte de la salud mental. Es como el marketing, que todo no es publicidad, todo no es propaganda, es una parte del marketing. La salud mental es, por ejemplo, las adicciones a las drogas, el alcoholismo, la violencia familiar, el maltrato infantil, el bullying, la autoestima baja en el niño, el estrés infantil, etcétera. Entonces, eso es toda la salud mental, no solamente la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia. Entonces el gobierno regional del Callao, a través de la dirección, como lo está haciendo en los últimos años, nuevamente está tomando la iniciativa de la salud, que es iniciativa a nivel nacional. Igual como el único hospital de rehabilitación en el Perú está en el Callao, porque hay un instituto de rehabilitación que es diferente, que está en Chorrillos. Igual como hemos sido los primeros en dar tratamiento paliativo del cáncer a domicilio, que se debe extender en todo el Perú, igual te anuncio, vamos a ser los primeros en preocuparse por la salud mental, que se va a extender en todo el Perú, pero siempre la región Callao a través de la IRESA está tomando esa iniciativa, ¿no? Una atención integral es ver la salud mental, no solamente la salud física. Esa es la idea de ese acuerdo del Consejo Regional aprobado en este mes de este año. Uh-huh. Muy bien, bueno, doctor, queremos agradecerle pues por esta, digamos, por este anuncio tan importante, esperando pues que el tema de la huelga médica termine pronto, sobre todo para el bienestar de los miles de pacientes chalacos que acuden a los diferentes hospitales. Sus palabras de despedida. Sí, una de las cosas que yo tuve la oportunidad de hablar con los funcionarios de la ministra de Salud en un lugar cerrado, es que la solución de la huelga médica pasa por no adoptar posición. Tú sabes que si uno dice blanco y el otro es negro, y el otro dice blanco y el otro es negro, bueno, hay que hacer un punto de equilibrio, que es el color gris. Eso es lo que yo humildemente sugerí, que no adoptemos posiciones. Creo que tiene que haber flexibilización por parte del gremio médico, espero también lo mismo por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Yo creo que el diálogo no se ha roto, es permanente, y hago voto pues para que un llamado a la reflexión de ambas autoridades, no, de la Federación Médica, de mis colegas y de la del Ministerio de Salud, para que ese diálogo fluido y permanente entre pues a un buen puerto y se solucione esta huelga médica, que al final todos sabemos que lamentablemente afecta a lo que menos tiene, ¿no? Así es, doctor, efectivamente. Muchas gracias por esta comunicación al doctor Aldo Lama, director pues de la Dirección Regional de Salud del Callao. Muy amable. Bien, amigos, ya está aquí, ya está con nosotros el congresista de la República, el doctor Pedro Espadaro Phillips. Y bueno, pueden hacer sus preguntas mediante el Facebook. ¿Ah? Pueden hacer sus preguntas también mediante el Twitter y también mediante el 453-1654. Vamos a irnos a una brevísima pausa, nos dice la producción, y vamos a regresar con el doctor Pedro Espadaro, congresista de la República. Pausa comercial y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Chalaca, programación diferente. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654.

Bueno, a ver, es un tema, digamos, en lo personal un poco atípico, porque nosotros siempre hemos participado, digamos, de alguna campaña electoral. Esta vez, como autoridades, no participamos de la campaña electoral. Recordemos que los congresistas no podemos candidatear a ningún cargo, digamos, municipal o regional. Por tanto, estaremos a la expectativa, primero, efectivamente, de estas movidas que siempre ocurren, no este año, sino siempre ocurren, de las candidaturas a última hora, de la inscripción, no solamente de las precandidaturas ahora, sino en el mes de junio, que tienen ya que inscribirse, o el julio, que tienen que inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones ya para, digamos, oficializar las candidaturas. A partir de ello, por supuesto, ya son candidatos oficiales, pasarán el periodo de tachas y luego de ello esperar que la población pueda saber elegir quienes efectivamente le van a dar un plan de desarrollo, de continuidad, de obras que merece el Callao y que necesita la población del Callao. Vemos con mucha expectativa que la población tenga que conocer las propuestas de todos los candidatos. Yo creo que lo que debe haber es una amplitud de conocimientos, de candidaturas y sobre todo de propuestas, para que el poblador chalaco tenga la mejor decisión en estas elecciones municipales y regionales. La mejor información y la mejor decisión, que es importante, ¿no? Así es. ¿Cuál es la opinión de Pedro Espadaro, congresista de la República, acerca del gobierno de, digamos, el gobierno regional, ¿no? La gestión del gobierno que el gobierno regional viene realizando en todo el Callao? A ver, nosotros tenemos una estrecha vinculación de trabajo, los cuatro congresistas del Callao, con el gobierno regional y con los cinco municipios del Callao, y ahora que ya hemos creado un nuevo distrito, que es el distrito de Mi Perú, tendremos también, obviamente, la relación con este nuevo distrito, lo hemos tenido siempre con el centro poblado. Nuestra intención fundamental como autoridades es trabajar en beneficio del Callao, sin importar las camisetas políticas, porque aquí la única camiseta política que existe es la camiseta del Callao, y que la población debe sentir efectivamente que sus autoridades trabajan y no se pelean por un tema político, sino efectivamente se trabajan. Hemos coordinado diversa ejecución de obras en beneficio del Callao, por ejemplo el tema de la costanera, que una parte ha salido desde el Congreso de la República con dinero del Estado. Hemos ido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Economía, por ejemplo, para poder acabar esta importante obra que va a beneficiar no solamente al Callao, sino al distrito de Ventanilla, que es lo que más nos preocupa, que es la carretera Gambeta, que estaba en algún caso esperando un presupuesto adicional por parte del Ministerio de Economía. Hemos también incluido en los presupuestos de la República, tanto el del año pasado como este año y el próximo año, la edificación de una importante obra que va a cambiar la cara del Callao, que es la Costa Verde, que se está ejecutando a través del gobierno regional del Callao. Y efectivamente, estamos trabajando en diversas acciones, no solamente con el gobierno regional, como repito, sino con todos los municipios del Callao. O sea que para Pedro Espadaro, el gobierno regional está haciendo una magnífica gestión. No, a ver. A ver, por eso te pregunté, ¿cuál es tu opinión acerca de la gestión del actual, digamos, presidente del gobierno regional? A ver, lo que me estás preguntando son temas ya que voy a ir como un tema personal, ¿tu como opinión, chalaco, tu opinión, claro, ¿no es cierto? Así es, así es. Para ver efectivamente qué cosa es lo que se está haciendo. Hemos podido ver y notar en estos 3 años y medio que tiene ya de gestión el doctor Moreno, que efectivamente ha habido un cambio importante en el tema de salud. Hemos visto y hemos recorrido no solamente el Hospital Carrión, el Hospital San José, sino además los centros de salud del Callao. Hemos podido ver los colegios que se han edificado. Nosotros hacemos una serie de visitas inopinadas en diversos sectores del Callao y hemos podido notar efectivamente cómo va cambiando efectivamente la realidad del Callao. Hoy no podemos negar, seríamos mezquinos al negar que efectivamente el Callao ha cambiado. Si la gestión es buena o mala tendrán que definirlo los electores. No voy a entrar a ese aspecto, pero lo que sí puedo señalar es que hemos podido efectivamente fiscalizar o verificar que efectivamente se están realizando obras importantes para el Callao. Ya lo digo, el tema de salud, tema de educación, pero además el tema de infraestructura, que son importantes y que nosotros estamos colaborando en ello, como son la Gambeta, como son la Costanera, y por supuesto una obra bandera que pasa más allá de un gobierno regional, pasa a la historia del Callao, que va a ser fundamental para el desarrollo de todo el sector de la zona sur, de todo el sector del Callao, que va a transformar la vida de los ciudadanos del Callao, porque no solamente va a cambiar la cara en el aspecto paisajista, sino que además le va a dar puestos de trabajo y además no solamente en la construcción, sino en la propia vida de ese sector de la nueva Costa Verde que se va a edificar desde Chorrillos hasta La Punta en solo 20 minutos. ¿No? Estas obras, como la Néstor Gambeta, ¿son realizadas con dineros del gobierno regional? A ver, en el caso... Hay que informar bien. Sí, claro. En el caso de la Gambeta, hay tres importantes financistas de esta obra. El gobierno regional del Callao. El mayor financista es el gobierno, el gobierno central, ¿no? A través del Ministerio de Economía y la autoridad de los puertos, aduanas, sí. ¿No es cierto? Que efectivamente también hace una intervención ahí económica, de manera tal que estas tres entidades son las que han financiado y financian la culminación o la ejecución de esta obra. En el caso de la Costanera y Costa Verde, es una parte el gobierno regional del Callao y una parte importante, por supuesto, es el gobierno central a través del Ministerio de Economía y el Congreso de la República, que es al final el que aprueba el presupuesto de la República. Claro. Pero ¿cuál es tu opinión acerca de esta gestión de Félix Moreno? O sea, ¿está buena, está mala? ¿Cómo la calificarías? Yo puedo palpar en la calle, ¿no? Podemos palpar que efectivamente va por buen camino, se está haciendo una buena gestión en el Callao. Creo que hay muchos alcaldes también que están efectivamente por ese mismo camino y esperamos que quienes vengan, las autoridades que puedan ser elegidas por la población, puedan continuar. Lo importante es que se continúen obras en beneficio del Callao. Por ejemplo, que quien venga al gobierno regional, quien reemplace al señor Moreno o quien continúe, sea que efectivamente puedan continuar la gran importante obra de la Costa Verde, que va, repito, a cambiar la cara absoluta del Callao, ¿no? Bien, los actos de corrupción que hay en el Callao, ¿te molestan? ¿Los conoces? ¿Sabes? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo nos van a molestar? Todo acto de corrupción que pueda desviar los fondos. Pero aquí en el Callao se han denunciado una cantidad impresionante de actos de corrupción que todos lo conocemos, ¿no? A ver, vamos a poner en un tema... A ver, acabamos o estamos viviendo un tema absolutamente espeluznante con el tema de Ancash, ¿no es cierto? Que hemos podido ver que hay asesinatos en cada momento, que ha habido efectivamente una mafia enquistada en el gobierno regional liderado por el presidente regional de Ancash y que por supuesto todo ello se ha agarrado una red de corrupción increíble en la región de Ancash. Hemos podido notar que, por ejemplo, a través de un reportaje, que Tumbes estaría por el mismo camino. Indudablemente que y hay otras que... regiones también. Y otras regiones. Pero obviamente hay que hacer un deslinde importante. Oiga, en el Callao no estamos viviendo lo que ha vivido Ancash. Pueden efectivamente denunciarse hechos graves de corrupción y que, por supuesto, en algún caso la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que actuar en forma inmediata y rápida. En el caso, denunciado, por ejemplo, que en el caso de una denuncia que salió en Cuarto Poder sobre a unos trabajadores fantasmas, oiga, la Contraloría General de la República demoró 6 años para dar a conocer una denuncia cuando el hoy presidente regional era alcalde provincial. Sí, pues, pero eso es parte. Pero Pedro, eso es parte de la corrupción. Pues. No, pero eso por es parte eso. De la corrupción. Pero a eso vamos. O sea, ¿cómo es posible? La corrupción no solamente es de la persona que gobierna, sino de todas las entidades que están alrededor. Eso, y es lo que ocurrió en Ancash. Por eso le hemos dicho. ¿Acá hay algún juicio que haya perdido el doctor Félix Moreno donde se le haya encontrado algo? ¿Cómo salen? ¿Pasan piolas? Bueno, Tulio, hay denuncias y denuncias. Claro. En el caso específico, por supuesto, esta denuncia, por supuesto que es grave y tiene que sancionarse a los responsables. Pero no puede ser posible que la Contraloría, y eso hemos llamado inmediatamente la atención al Contralor General de la República, que la Contraloría se demore 6 o 7 años para decir, señores, acá ha habido algo, y cuando la autoridad ya no es la misma. Así o sea, eso por supuesto es burlarse de la población. Lo hemos dicho, lo hemos sancionado, el Contralor General de la República en su momento ha debido de actuar de oficio y por supuesto el Ministerio Público abrir instrucción e inmediatamente sancionar a quienes corresponda. No puede ser posible que luego de 6 o 7 años la Contraloría diga, oye, por si acaso me olvidaba, en este municipio, pero ya no es el alcalde, ha habido actos de corrupción. Oiga, ¿dónde están los órganos de control? Exactamente. Eso es lo que estamos nosotros haciendo, que cada entidad cumpla su rol. Nosotros no podemos meter preso a nadie, nosotros no podemos sancionar, es el Poder Judicial y Ministerio Público, porque tampoco puede ser posible que a través de una denuncia del Ministerio Público, por ejemplo, no estén fundamentadas y el Poder Judicial las archiva. Entonces, obviamente, aquí hay responsabilidad compartida de la Contraloría, del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Tú crees que a un alcalde, ¿no? Tú que eres autoridad, se le pueda pasar por las narices, se le pueda perder 9 millones de soles, porque dice el doctor Moreno que él no está comprendido en la investigación, y es cierto, ¿no? Él no está comprendido en las investigaciones, pero ¿tú crees que él simplemente diga eso y ya no tenga ningún tipo de responsabilidad? A ver, habría que ver efectivamente cómo está enfocada la denuncia, porque lo que hemos nosotros notado solamente el reportaje televisivo. No hemos podido dar cuenta del expediente porque eso está judicializado. Ningún congresista puede, ninguna persona puede ingresar ya cuando el tema ya está judicializado. Lo que sí creo, yo he trabajado y trabajo 15 años en la administración pública, trabajo en municipalidades y obviamente hay responsabilidades de quienes tienen que efectivamente ejecutar las acciones. Es decir, por ejemplo, el gerente de desarrollo urbano. Responsabilidades directas, ¿no? Sí, por supuesto, claro. El gerente de desarrollo urbano, que tenga que ver efectivamente la ejecución de las obras, quienes contratan. Oiga, hay toda una responsabilidad de funcionarios que efectivamente tienen que dar cuenta de ello y por supuesto que tienen que ser sancionados por la justicia. Acá nadie puede estar por encima de la ley. Todos tienen que respetar la ley de contrataciones, tienen que estar efectivamente enfocados a lo que estipula las normas. Pero repito, acá el rol principal de control le atañe a la Contraloría General de la República. No puede eximirse pues de su responsabilidad la Contraloría de actuar en forma oportuna. La Contraloría tiene que ser más proactiva y se lo hemos dicho al Contralor General de la República. O sea, tiene que haber una acción rápida, inmediata por parte de la Contraloría y no después de 7 años, ¿no? Bueno, estamos con el congresista Pedro Espadaro. Nos piden una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos todavía con el congresista, el doctor Pedro Espadaro. Pausa comercial y ya volvemos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Amen. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao.

no es que estemos nosotros diciendo o analizando que, claro, como en el país está, digamos, se ha ya desbordado el tema de la inseguridad ciudadana en el país, el Callao pasa piola, como se puede señalar, de ninguna manera. Para nada. Estamos absolutamente preocupados y para ello hemos enviado varias documentación al ministro del Interior, pero además también al general Miguel Basilio, que es el director jefe de Interpol Callao, porque obviamente nos preocupa no solamente estos 42 asesinatos y 205 heridos en balacera. Una pregunta, ¿le has mandado comunicación, digamos, claro, interponiendo tus buenos oficios como congresista a personalidades a nivel nacional, como el ministro, todo? Pero ¿han conversado con Félix Moreno, de repente con las autoridades locales, acerca de qué cosas están haciendo por la seguridad ciudadana? A ver. ¿Dónde están los helicópteros, por ejemplo, que compraron hace ya varios meses? A ver. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el Congreso? ¿Correcto? Sí. Desde el Congreso lo que hemos hecho, en primer lugar, es sacar leyes drásticas para el tema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, el tema de beneficios penitenciarios a los sicarios. Esa es una ley que nosotros hemos sacado. Y hoy los sicarios ya no van a estar 5 años presos, por ejemplo, 6 años presos. Estarán como mínimo 20 años. Claro. Entonces, que sí. Esa ley está aprobada. Sí, por supuesto, está aprobada y publicada en el Diario Oficial del Peruano y entró en vigencia ya hace algunos meses atrás, y que por supuesto le da en algún caso una seguridad jurídica para que los sicarios ya no salgan en 5 o 6 años, ¿correcto? Eso es una medida importante, pero que también el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial debe dar a conocer a la población para que sepan lo que se están atendiendo los sicarios y los delincuentes al enfrentar a la ciudadanía, al meterse en este tema. Segundo lugar, quien hoy mata a un policía, quien se enfrenta a la ley y además a otros actores que tengan que ver necesariamente con la dación de justicia, es decir, Ministerio Público y Poder Judicial, tienen también 20 años de cárcel. O sea, hemos aumentado las penas para aquellos que se atrevan siquiera a matar a un policía, a un juez, a un fiscal en el ejercicio de sus funciones. ¿Esas dos leyes es una producción, digamos, del Congreso de la Nación? ¿O es una es Pedro Espadaro, sí, digamos, claro, escribió la ley, digamos, el proyecto de ley? Mira, ¿qué intervención has tenido tú ahí? Tengo 10 ya leyes aprobadas. 10 leyes aprobadas en el Congreso de la República. Dos de las cuales acabas de mencionar. 5 de ellas con referencia al tema de seguridad ciudadana, ¿correcto? ¿Puedes mencionarlas? Modificación, sí, claro. Modificaciones de Código Penal, en este caso el artículo 20 del Código Penal, el artículo 108, numeral 5 del Código Penal, y una serie de también de modificaciones que tienen que ver exclusivamente con el tema, que obviamente es mi rubro como abogado, que tiene que ver exclusivamente a ponerle mano firme contra la delincuencia en el país en general, y lógicamente se tiene que aplicar en el Callao. Creo que lo importante que tenemos que hacer es ponerle mano firme y que la autoridad, en este caso la policía, por ejemplo, y esa es otra ley que salió, no podía utilizar su arma. No podía utilizar su arma porque esa policía era inmediatamente procesada en un juicio, vamos a llamarlo así, por utilizar su arma en defensa de la sociedad. Hoy esto ya no es así, salió también una ley de mi autoría para que la policía pueda utilizar en defensa de los vecinos, en defensa de la ciudadanía, de los chalacos, pueda utilizar su arma contra esta delincuencia que está asolando a nuestro país. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu opinión acerca de la política de seguridad ciudadana que están implementando, que han implementado el gobierno regional y la municipalidad provincial del Callao? A ver, es que todo parte desde una política nacional de seguridad ciudadana, ¿correcto? Que son los encargados al final, de acuerdo a la Constitución, es la Policía Nacional la encargada de velar justamente por el tema de la seguridad ciudadana. Pero también la municipalidad y los gobiernos. Permíteme, tienen... sí, por supuesto, permíteme para concluir. El caso del Ministerio del Interior, que ha hecho esfuerzos aislados para este tema de la seguridad ciudadana. Creemos que falta ministros con pantalones para enfrentar la seguridad a nivel nacional. Creemos que estos patrulleros inteligentes, por ejemplo, no solucionan el tema cuando la policía no tiene armamento, cuando la policía no tiene las condiciones adecuadas, y mucho menos si tienen policías o, perdón, camionetas o patrulleros inteligentes, no tiene pues ministros inteligentes que efectivamente apliquen correctamente una acción contra la delincuencia en el Callao. ¿Qué cosa más hemos hecho? Nos hemos reunido con juntas vecinales para hablar sobre temas de seguridad ciudadana en, por ejemplo, en la comisaría del Cono Norte del Callao, Juan Ingunza. Hemos creado una nueva comisaría en el Callao, una nueva comisaría en Ventanilla Alta, que estamos esperando que lastimosamente el Ministerio del Interior traslade el expediente al gobierno regional para su construcción. Estamos pidiéndole con sendos documentos al ministro del Interior, no a este, sino ya a los anteriores, y a este le hemos reiterado que por favor culminen con ese expediente que tiene que ser inmediatamente puesto al gobierno regional para que puedan comenzar a la ejecución de esta comisaría. De igual forma, entiendo que hay un convenio entre el Ministerio del Interior y el gobierno regional para crear la escuela policial en el Callao, que va a estar ubicado en Pachacútec, de manera tal que 5 años por lo menos de todas las promociones que salgan, creo que el 70% de las promociones de la policía puedan quedarse en el Callao, de manera tal incrementar, por supuesto, el tema de la dotación policial para el Callao. En el caso específico de las acciones del gobierno regional y de los municipios, lógicamente lo que ellos hacen es ayudar en algunos casos a la labor de la policía. Los serenazgos, que por supuesto no tienen arma, ¿no es cierto? En el caso de los distritos, hay serenazgos que vemos que están rondando el Callao, pero que no tienen arma. Y que efectivamente lo que deben de hacer es un trabajo conjunto con la policía. Algunos lo tienen y eso hay que rescatarlo, pero lastimosamente no todos lo tienen. Y en algún caso, el gobierno regional, que también ha creado esta Guardia Chalaca, pero que los esfuerzos, lamentablemente, que son paliativos en el tema de seguridad ciudadana, no están dando resultados. Y acá lo que efectivamente debe haber es un liderazgo por parte de quienes efectivamente tienen que dar sanciones drásticas contra la delincuencia en el Callao. Tiene que haber los temas preventivos, pero también tiene que haber el tema de la policía, tiene que estar mejor equipada. Hemos pedido inmediatamente al jefe policial que nos brinde qué cosas están haciendo por la seguridad ciudadana en el Callao, qué cosas está haciendo para paliar estos 42 asesinatos, 205 heridos. En Ventanilla mueren todos los días personas enfrentadas por el tema de sindicatos de construcción civil. Acaba de fallecer el hermano de un exalcalde, a quien le damos, por supuesto, nuestro pesar. Y es lastimosamente, ocurre a plena luz del día o ocurre, digamos, en la calle, simplemente, o en una actividad como una apoyada, que lastimosamente, por supuesto, nos preocupa, ¿no? Bueno, pero aparte digamos, del ministro del Interior, de la policía, como tú comprenderás y tú lo sabes porque eres abogado, la ley también indica que las municipalidades, que el gobierno regional tiene también la seguridad ciudadana. En Ventanilla tienen el presupuesto más grande de la historia, más de 170 millones al año que manejan, la flota de vehículos de serenazgo más grande de todo, sí, claro, el Callao, me parece. Pero las autoridades hacen, políticas que realmente dan risa con el tema de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la compra de los helicópteros, por ejemplo, la compra de toda esta flota en Ventanilla, pero la inseguridad sigue latente. Tú, nuevamente te hago la pregunta. Hemos pedido, ¿cuál es tu opinión acerca de la política de seguridad ciudadana que tienen las diferentes autoridades del Callao? En el caso del gobierno regional del Callao y la compra de estos helicópteros, ¿cuál es tu opinión al respecto, por ejemplo? Le hemos pedido al presidente regional que rinda cuenta efectivamente de las acciones que se ha tomado con estos helicópteros. Entiendo que hay uno en funcionamiento, no, y otro... Bueno, yo te digo como chalaco, porque todos los días paro acá, no veo ni uno. Bueno, tendrá que dar cuenta... Hemos entrevistado a mucha gente y nadie lo ve. Correcto. Y entonces los dos están inactivos. Claro, uno sí hubo un accidente, entendemos que ya el seguro pagó este helicóptero. Hemos conversado con el presidente regional, está el dinero para la adquisición de uno nuevo, si es que efectivamente se quiere comprar otro nuevo. Sí, no, pero lo que sí nos ha explicado es un trámite con el seguro para que se reponga efectivamente por la mala fortuna que efectivamente se cayó este helicóptero. Y en el caso específico del que está operativo tendrá que efectivamente rendir cuenta, como lo hemos pedido, que efectivamente detalle qué acciones se ha tomado en conjunto con la policía. Esa información, por ejemplo, nos interesa, ¿no? Porque no se puede gastar los recursos del Estado para hacer acciones de este tipo, ¿no? O sea, tiene que haber una fiscalización y creo que los congresistas, sobre todo los congresistas chalacos, deberían. Nadie tiene esa información. Nos gustaría saber cuándo ustedes le han pedido esta información al gobierno regional y cuándo crees que se las estarán entregando. Bueno, esperemos que puedan entregarnos. Lo que hemos pedido es que efectivamente puedan dar a conocer qué acciones se ha tomado efectivamente con este helicóptero y en beneficio, por supuesto, de la seguridad ciudadana. En el caso específico de las cámaras de seguridad, por ejemplo, y hay que llamar la atención a los alcaldes. Se ha llenado el Callao y en el caso de Ventanilla se ha llenado Ventanilla de cámaras de seguridad. Que no funcionan, por cierto. En algún caso no funcionan y en otras solamente sirven como video, ¿no es cierto? Para recrear lo que efectivamente está sucediendo. Las cámaras de seguridad no deben ser solamente para captar el momento del robo, el momento del asesinato y luego tenerlo para archivo, sino que en ese momento que se está produciendo el asesinato, el robo, lo que esté sucediendo, actuar en forma inmediata. Y lógicamente ahí parte por una distribución, por supuesto, parte por una distribución de acciones que efectivamente lo que está sucediendo es que no hay una conexión entre los municipios y la policía. Yo lamentablemente tengo que señalar que hay un divorcio entre la Policía Nacional y las autoridades, en el caso del gobierno regional y los municipios, porque no hay una concordancia, digamos. Si hay una tecnología en favor de la seguridad ciudadana, tiene que ser empleada por la policía. En otros distritos se utiliza y ha tenido muy buenos resultados. Que se trabaje de la mano, porque ya digo, o sea, que se ponga serenazgos con un palo, no va pues a enfrentar a un delincuente que tiene arma, pues tengamos que ser también racionales en ello. Además, ponemos en riesgo a estos jóvenes que son chalacos y que obviamente ponen el pecho por la ciudadanía para darle seguridad. Y que obviamente al enfrentarse contra un delincuente que tiene arma va a perder de todas maneras. Bueno, y en ese panorama, ¿cuál es la opinión de Pedro Espadaro sobre las políticas de seguridad ciudadana que están siguiendo nuestros gobernantes como el gobierno regional y las diferentes municipalidades? Lo acabo de señalar. Lo que tiene que haber es un liderazgo por parte de quienes efectivamente tienen que cumplir este rol, pero además tiene que haber, por ejemplo, tiene que funcionar este tema del Consejo de Seguridad Ciudadana a nivel del Callao. Le hemos pedido al general que él, como director de Interpol Callao, convoque a una reunión al más alto nivel para ver este tema de la seguridad ciudadana, que no solamente implica gobierno regional, municipios y policía, sino Ministerio Público, Poder Judicial, porque también es verdad que la Policía Nacional, y esperemos que den cuenta el Ministerio Público, el Poder Judicial, por ejemplo, estos delincuentes que quisieron asaltar el Banco Interbank en Plaza Vea, a plena luz del día y, por supuesto, disparando a diestra y siniestra que podían inmediatamente herir o matar a algún ciudadano del Callao. ¿Qué ha sucedido con estos jóvenes que salieron entraron a la comisaría, fueron con el parte policial al Ministerio Público y podrían inmediatamente haber quedado libres en el Poder Judicial? Tiene que el Poder Judicial rendir cuenta de las acciones que ha hecho, porque hemos tomado conocimiento y estamos inmediatamente exigiendo que responda por estos temas. Es que, claro, a criterio del juez, el juez podría decir, con el tema de la independencia de poderes, claro, bueno, para nosotros no hay peligro para la ciudadanía y los delincuentes a la calle. Eso, por supuesto, es preocupante y tenemos que hacer que las autoridades cumplan con las disposiciones y con las leyes. En el caso específico de, por ejemplo, nuestra norma, que, por ejemplo, la policía no sea sancionada por la utilización del arma y que, obviamente, los delincuentes no tengan beneficios penitenciarios, los que son sicarios, para este tema, que por lo menos puedan quedar 20 años en la cárcel cuando cometió estos delitos. Sabemos de la labor, de la recargada labor de un congresista, porque no solamente tiene que preocuparse por los temas de su jurisdicción, por las personas que fue elegido, sino a nivel nacional. Pero Pedro Espadaro ha hecho algún tema de fiscalización aquí en el Callao con resultados. A ver, no solamente lo hacemos a viva voz, sino lo hacemos también, como ya digo, en forma inopinada. En temas de salud, por ejemplo, hemos hecho visitas inopinadas con la presencia, en algún caso, de la presidenta de salud en los hospitales que están ubicados en Ventanilla, en el Callao, en el caso del Sabogal. Por ejemplo, el caso del Sabogal, en 2011, cuando nosotros ingresamos al Congreso de la República, fue la primera intervención que hicimos, y gracias a esa intervención y que denunciamos a medio mundo, desde el presidente de salud hasta el director del hospital, ante la Fiscalía y ante Defensa Civil, hoy el Hospital Sabogal tiene una nueva área de emergencia. Las personas estaban expuestas al peligro, denunciamos, pedimos que inmediatamente esto se solucione y efectivamente se tomó. Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar al el presidente de la que está en la huelga, la Asociación Médica Peruana, y nos dijo que el Hospital Carrión estaba a punto de colapsar. ¿Es así? ¿Y cuál es tu opinión? A ver, terminamos con el tema de salud. Ya. Acabamos de estar también en el nuevo hospital Barton, que ha sido inaugurado al costado de Minca, que es un hospital moderno, pero que sin embargo tiene fallas indudablemente en la atención, no hay una atención humana para la población, y hemos ido el último jueves con la presidenta de salud a supervisar. Primero, que la gente no esté haciendo colas, que las citas sean en menos de 5 días, que la atención sea humana y la atención sea rápida y oportuna en el caso de las emergencias. En el caso del Hospital Carrión, efectivamente, el hospital más grande que tiene el Callao, pero además el hospital de referencia de una emergencia que pueda ocurrir en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es el Hospital Carrión, ¿correcto? Es un hospital nacional. Es un hospital nacional. Por tanto, obviamente, todos, no solamente los ciudadanos del Callao, sino la población de Lima que tenga también una emergencia, inmediatamente puede acudir al Hospital Carrión, y este hospital está colapsado. ¿Qué cosas se está haciendo? Desde el Congreso de la República, trabajando también con la Dirección Regional de Salud, que preside, que jefatura el doctor Aldo Lama, estamos sacando el presupuesto para la creación del nuevo Hospital San José en el Callao. ¿Qué va a ocasionar con ello? La desdulización ya del Hospital Carrión, para que tanto el Hospital San José como el Hospital Carrión puedan atender a los vecinos del Callao, de manera tal que el Hospital Carrión pueda dar una mejor atención a los chalacos. Tenemos inmediatamente, y siempre damos nuestra vuelta por los hospitales y por los centros de salud, para verificar que la atención efectivamente pueda ser más humana. Teníamos un grave problema en el Callao, que lo hemos resuelto, por ejemplo. Un grave problema con el tema de las personas con discapacidad, que tenían que desplazarse hacia Chorrillos para ser atendidos. ¿Qué cosa es lo que nos reunimos en varias oportunidades con ellos, con diversas asociaciones, y tomamos el toro por las astas? Pedimos una reunión con la ministra de Salud, nos acompañó el vicepresidente regional, el director regional de salud, varios funcionarios, estuvimos con la ministra Midori de Javi y dijimos: ministra, esto no puede prolongarse. En el Callao se han llevado el centro de salud de rehabilitación a Chorrillos y no han dejado ni siquiera a los especialistas para poder atender. Hay una importante acción que puede hacer el gobierno regional, dar 10 millones de soles, que creo que ha salido la modernización de este tema, y lo único que necesitamos es que el Ministerio de Salud entregue este local al gobierno regional en un convenio. Lo hicimos, lo logramos, y en tiempo récord. Hoy los chalacos, y no solamente los chalacos, los vecinos del Callao que quieran y tengan que ser atendidos en el centro de rehabilitación, hoy pueden ser atendidos en un centro de rehabilitación moderno y eficaz para la población del Callao y vecinos. Bien, estamos con el doctor Pedro Espadaro Philip, congresista de la República, y tenemos una llamada telefónica. Tenemos en la línea, nos comenta la producción, al regidor provincial Eric Cornejo. A ver, muy buenos días, regidor. Buenos días, ¿cómo está? Sí. En este momento nos estamos dirigiendo a la sede central de salud, ubicada en la avenida Arenales con la avenida Domingo Cueto. Son cerca de 500 asegurados, la mayoría de la tercera edad, que está yendo ahí a protestar, porque hoy día se cumple un mes de protesta, desde que han sido trasladados de una manera arbitraria al hospital, ubicado en la avenida San Esteña. Barton. Son asegurados, el hospital Barton, son asegurados de del hospital Negreros, que están a una hora del hospital Barton. Uh-huh. Bueno, estamos acá con el congresista, el doctor Pedro Espadaro. ¿Usted quiere hacerle alguna pregunta, de repente algún apoyo para que puedan solucionar el problema de los asegurados chalacos? Sí, mire, hablamos con el congresista, él quedó en apoyar y ha pedido que él conjunta de representantes del Congreso, a ver, trate de, ¿cómo se llama?, de apoyar en esa medida para que se agilice y sea lo más rápido la solución. No solamente él, ¿no?, sino todos los congresistas del Callao, que bueno, hasta el día de hoy solamente Josita Espadaro es el único que ha estado apoyando en esa medida. Muy bien. Muchas gracias, muy amable por esta información. Claro. Muchas gracias. Bueno, se están yendo pues una gran cantidad de asegurados para reclamar sus derechos justamente a las instalaciones de la avenida Arenales de E-Salud. Sí. Adelante. A ver, efectivamente, como bien ha dicho el regidor Cornejo, nos hemos reunido con ellos, con el grupo de vecinos que efectivamente tienen esta problemática cercanos al Hospital Negreiros. La presencia de la doctora Bafigo en el Callao es justamente por ello, porque nosotros hemos intervenido y hemos dicho: doctora, en el Hospital Barton, usted explíquenos cuál es la disposición para que la población adscrita al Hospital Negreiros pase al Hospital Barton. Lo que hemos logrado es que, por ejemplo, y obviamente hay que fiscalizar para que ello se cumpla en el menor tiempo posible, es que las personas con discapacidad, las personas de tercera edad, las personas embarazadas y quienes tienen mayor, atención en el Hospital Negreiros y viven cerca del Hospital Negreiros, se queden en el Hospital Negreiros. Y ese es un compromiso de la doctora Bafigo, que nosotros vamos a hacer seguimiento para que eso se respete. Definitivamente hay una mejor, disposición por parte de Salud para que la tuberización que tenía el Hospital Negreiros hoy ya no tenga a través de este nuevo Hospital Barton, pero definitivamente no le podemos tolerar a Salud que quienes están cercanos a este hospital tengan que ser trasladados. Definitivamente hay el compromiso, ya le trasladamos al regidor que efectivamente hemos conversado largamente con la doctora Bafigo y que hay un compromiso que efectivamente estas personas que hemos mencionado puedan ser trasladados inmediatamente nuevamente al Hospital Negreiros. Bueno, ya en la postrimería de nuestra entrevista yo quería preguntarle al doctor Pedro Espadaro cómo va el tema de Fuerza Popular. Sabemos pues que ya estamos a postrimerías también de una nueva elección el 5 de octubre. ¿Y cuál es su futuro político? ¿Cómo va definiendo este tema? Bueno, en primer lugar, te agradezco la entrevista. Nos hubiera gustado tener mayor amplitud para poder comentar todas las cosas que nosotros recibimos permanentemente a la población del Callao. Tenemos tres oficinas, la del centro de Lima, que está en el Congreso de la República, y tenemos dos oficinas en el Callao, una ubicada en el cercado, en el óvalo CETAR, más conocido lo que eran las oficinas de CETAR. Ahí tenemos los cuatro congresistas del Callao, una oficina descentralizada, y en mi caso particular, otra oficina más en Ventanilla para atender a la población que efectivamente lo requiera y poder escuchar a la población y además resolverle sus problemas a diario. Y no solamente nos reunimos con la población, sino como asociaciones de mercados, con los dirigentes. Es decir, estamos, por ejemplo, en Vía Señor de los Milagros, logrando que se le den el título de propiedad en los mercados para que les den el título de propiedad con una ley propia. Estamos inmediatamente ejecutando acciones en la zona sur para que, por ejemplo, mejoren el cableado de estas empresas de luz. Es decir, estamos haciendo acciones en beneficio de la población del Callao porque somos, para eso hemos sido elegidos, para ser la voz de todos los chalacos. En el caso específico de Fuerza Popular, como todos recordarán, yo soy congresista por Fuerza Popular, soy un congresista invitado efectivamente, se está preparando indudablemente Fuerza Popular para participar en las elecciones municipales y regionales. En algunos días más seguramente se podrá saber quiénes son los candidatos ya elegidos, Fujimori ya está haciendo su lista, nos han dicho. ¿Cómo se elige a los candidatos en Fuerza Popular? Bueno, hay una elección interna que será en las próximas semanas y ahí se verá quiénes. ¿Va a participar Pedro Espadaro? No puedo participar en las elecciones internas. No podría participar. Porque no estás inscrito, No. Invitado. O sea, no puedo participar en las elecciones internas porque no puedo ser candidato. Yo soy congresista hasta el 28 de julio o hasta el 27 de julio del 2016. Cumpliremos nuestro mandato como lo ha pedido la población del Callao y luego veremos cuál va a ser nuestro futuro político. Es una enriquecedora experiencia en el Congreso de la República. Creemos que podemos seguir trabajando por el Callao de repente desde otros ámbitos, pero creo que desde donde quiera que estemos seguiremos trabajando para la población del Callao, que ese es lo que nos han encomendado. Bueno, en varias oportunidades tuviste la deferencia de invitarnos a eventos por el Día de la Madre en el Distrito de Ventanilla y por en algunas otras celebraciones. Y vimos pues que llegaba Keiko Fujimori en varias oportunidades. Y bueno, yo recuerdo que Keiko le levantaba el brazo a César Pérez como... Y a ti también, saludándolos y felicitándolos. Y César Pérez era candidato en Ventanilla por Keiko, pero ahora vemos que ya no. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, a ver, hay elecciones internas, todavía no se han definido las candidaturas. El día 7 de junio, entiendo, van a ser las elecciones internas. Todavía hay, digamos... quiénes van a ser los precandidatos y luego se inscribirá la lista oficial. Todavía no hay candidaturas electas. En el caso específico de nuestra lideresa, la señora Keiko Fujimori, no ha podido estar efectivamente el Día de la Madre porque no ha estado, ha estado fuera del país y no ha podido estar el día de la Madre con nosotros, pero siempre nosotros respetamos en donde estamos. Es decir, en Fuerza Popular respetamos, por supuesto, la reglamentación, las acciones que se toman y repito, yo soy un independiente que estoy invitado en Fuerza Popular y por supuesto defendemos nuestra posición, pero también defendemos la posición del Callao. Tenemos la camiseta bien puesta, que es la camiseta del Callao en el Congreso de la República, llevando la voz de los que hoy no tienen voz en el Callao, y estamos seguros y convencidos, como lo hemos hecho con los pobladores de mi Perú, que venían esperando durante muchísimos años y que gracias al esfuerzo no solamente de la población, sino de los congresistas, en el caso de Mosita Cánchez y quien habla, hemos ido en diversas oportunidades a la PCM, los en cuatro, diversas ¿verdad? Oportunidades. ¿Los cuatro han trabajado por este tema? Sí, por supuesto. Qué hemos bueno. trabajado todos. Es que esa es que es la única manera de que te dé resultados una acción. Que los cuatro estemos unidos sin temas políticos de por medio. Acá lo que se busca es la solución para la población y hoy, permíteme felicitar, ya salió la ley publicada en el Diario Oficial El Peruano, Mi Perú es el nuevo distrito del Callao, a toda la población de Mi Perú un abrazo fraterno y por supuesto nuestra consideración de la lucha diaria de más de 10 años por lograr ser distrito y hoy gracias a su esfuerzo y por supuesto a ese trabajo que se ha realizado. Y felicitarnos a todos, por supuesto, los que hemos estado en ese tema, Mi Perú es distrito. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Pedro Espadaro la deferencia de haber estado con nosotros, por habernos otorgado pues esta parte de su tiempo, que es importante. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando de temas tan importantes como los que hemos conversado ahora y sus palabras finales. No, siempre estaremos dispuestos, Tulio, a dar cuenta a la población del Callao de las acciones que nosotros hacemos. Para eso hemos sido elegidos, trabajamos todos los días. Para nuestro compromiso es continuar hasta el último día de nuestra gestión resolviendo los problemas de la población, coadyugando, ayudando y por supuesto fiscalizando las acciones que debe haber para que el poblador del Callao pueda tener una mejor calidad de vida, pueda tener unos mejores servicios en beneficio de esa población y tengan la plena seguridad que desde donde quiera que estemos seguiremos trabajando por el Callao y estamos a tus órdenes, Tulio, para cualquier oportunidad. Muchas gracias al doctor Pedro Espadaro por esta entrevista y no se olviden, parte de esta entrevista será publicada el día de mañana en el diario de todos los chalacos en el diario Prensa Chalaca. Bueno, nos vamos rápidamente a la pausa comercial, amigos, porque ya llegó, ya está con nosotros Miguel Monteverde Wynn, candidato a la Municipalidad Provincial del Callao, un chalaco muy conocido que ha sido presidente del Sport Boys, presidente de la Beneficencia Pública del Callao, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y retornamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, te lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía.

Cuéntenos un poquito del arquitecto Miguel Monteverde. Bueno, efectivamente, tuve el honor de poder ser presidente del Sport Boys en tres periodos. Luego fui convocado para poder cerrar las prefecturas. Tuve tres meses en la prefectura del Callao. Y de ahí pasé a presidir igualmente la Beneficencia Pública del Callao. Durante cuatro años, siendo uno de los pocos presidentes que tuvo durante todo ese tiempo. ¿Qué duró ese tiempo? Que duró ese tiempo. Cuatro años. Cuatro años. Bueno, nosotros cuando vinimos acá, justamente porque estamos en el local de la Beneficencia, nos atendió pues el presidente de la Beneficencia. Ah, y aquí alquilamos nuestra oficina y acá nos encontramos, amigos, en el corazón de el Callao, ¿ah? Con nuestros contratos de alquiler, por cierto, ¿no? Porque alguien por ahí desliza que estamos aquí asilados por tal candidato, por tal autoridad, y no es así. Ahí están nuestros contratos que venimos pagando todos los meses puntualmente, ¿ya? Y nos convertimos, obviamente, en un diario totalmente independiente que no debemos nada a nadie. Y muchas gracias al arquitecto Miguel Monteverde, porque fue pues el que nos abrió la puerta aquí en estas oficinas para estar justamente funcionando. Bueno, ¿qué lo ha motivado al arquitecto Monteverde en participar en política? Sabemos que fue candidato también a la presidencia del gobierno regional por el partido Aprista ya hace algunos años. En el 2002. En el 2002. Así es. Bueno, como chalaco y viendo todo lo que está aconteciendo en nuestro primer puerto, no me queda otra cosa que seguir trabajando por el Callao. Sentimientos por todo lo que ha hecho mi señor padre cuando fui alcalde del Callao. Gracias a él sigo sus pasos en cuanto a lo que es la política y el querer que el Callao sea el primer puerto de la República, no solamente como nombre, sino como un lugar para una esperanza de vida superior, pues nos empuja a seguir trabajando y querer decirles que a partir del 5 de octubre estamos nosotros en la Alcaldía Provincial del Callao. Ajá, muy bien. ¿Qué le parece que hayan 42 asesinatos en lo que va del año? ¿Qué le parece la inseguridad ciudadana que viven los chalacos? Eso no se vive en la punta. No solamente es la problemática del número, sino de cada vida tiene un valor importantísimo para los chalacos. La familia, ¿no? Arrastra toda una organización familiar. Así es. Y eso deteriora a las familias. Creo que han pasado más de 20 años que no se ha hecho nada por la superación de las familias. Por lo tanto, vemos nosotros cómo es que lo que ha crecido es la delincuencia. Y si bien es cierto los esfuerzos que se están haciendo, y acabo de escucharlo hace unos instantes al congresista Espadaro, se quiere solucionar de una manera rápida, lamentablemente hay que decirlo, esto tiene todo un programa de trabajo. ¿Qué hacemos con los jóvenes que ni terminan el colegio o que terminan el colegio y no tienen qué hacer? ¿Se han preocupado las instituciones chalacas en ese tipo de problema? Nadie desmerece las obras que se han hecho, pero las obras tienen que ir acompañadas de poder ver y darle solución a la problemática de los jóvenes. ¿Cuál es su opinión acerca del actual gobierno municipal de Juan Sotomayor? Bueno, yo no he visto que se haya preocupado de toda la población. Vemos un estado denominado Provincia Constitucional del Callao, primer puerto de la República, primer puerto de Sudamérica. Sin embargo, cuando uno se pasea por el Callao, parece que estamos en un lugar desamparado y oculto dentro de la provincia. ¿Cómo es posible que tantas pintas, tanta inseguridad hay en nuestras autoridades que tienen que pintar de esa manera el Callao? ¿Dónde está el ornato? ¿Dónde está el que el visitante vea que es una ciudad limpia, correcta, con todos los progresos que hoy nos ofrecen? Aquí nomás, San Isidro, Miraflores, el Callao parece que está a cuántos kilómetros de estos distritos. ¿Usted? En cuanto a poder movilizarnos. Pero en cuanto a la superación, a la cultura, al hecho de poder tener un primer puerto, como debe ser, con jóvenes, con valores, que puedan hacer los trabajos que realmente requiere un primer puerto. Sin embargo, tenemos delincuencia, no podemos tener vida nocturna, no hay restaurantes en la noche que puedan albergar a los turistas. Salen del puerto del aeropuerto del Callao. ¿Y dónde se van? Lima, San Isidro, Miraflores. ¿Y el Callao qué? Hay un hotel de categoría 5 estrellas, restaurante de 5 tenedores. Tenemos grupos de estudiantes de turismo que puedan realmente captar a todos estos turistas para que se engrandezca el Callao. ¿Por dónde lo vamos a pasear? ¿Solamente por las calles donde están arregladas de una manera en la cual esto se dice que se hace algo? ¿Pero qué tenemos? ¿En una bocacalle, en una transversal? Solamente Chucuito está pintado, y se acordaron solamente de Chucuito para pintar. ¿Qué cosa? Y la zona sur también está pintada. Lógicamente, pero no como debería ser. ¿Por qué la punta no tiene pintas de Chimpún Callao? Me voy a quejar. ¿Por qué no pintan las paredes por allá? Muy buena pregunta. ¿Y por qué sí pintan por todos lados? Porque estoy seguro de que todo parte de la instrucción y de la cultura que se le dé a la población. ¿Se han preocupado de la tercera edad? ¿Se han preocupado de aquellos que realmente requieren un apoyo para poder relanzar pymes o alguna situación que nos diga que el Callao ha empezado a mejorar? Si nosotros nos trasladamos desde Ventanilla, desde Villa de los Reyes hasta la punta, vemos la desigualdad que hay. ¿Y el canon no es para todos? Así es. Bueno, estamos con el arquitecto Miguel Monteverde Godonsky, candidato a la municipalidad provincial del Callao por el movimiento Aduanet. Bueno, de llegar a la alcaldía, el arquitecto Monteverde, ¿esta situación cambiaría? Tiene que cambiar definitivamente y de una manera radical. El hecho de que estemos trabajando el darle lo importante a una población, que es instrucción, trabajo, a través de infinidad de profesiones técnicas, no necesariamente ser arquitectos, abogados, ingenieros, médicos. El primer puerto, ¿qué es lo que necesita? Se han volcado a ver qué es lo que requiere. Tenemos empresas que poderosas transnacionales en todo lo que es esto, la gambeta, que viven de espaldas a la población. Y no solamente eso, viven en el Callao, llevan todos sus beneficios y sus utilidades del Callao y no apoyan a que la población sea... Bueno, sí apoyan, de repente está mal dirigido ese apoyo, ¿no? Yo no, es que la gran mayoría vemos que no hay. Por ejemplo, no el APM Terminals le ha donado 3,5 millones de dólares a los pescadores artesanales, etcétera, ¿no? Hacen una labor social, de responsabilidad social las empresas. Tal vez ¿Cuántas empresas me está diciendo usted que hacen eso? Bueno, muy pocas, supongo, ¿no? Así es. Deberían hacer primero todas. Se despobló la Avenida Argentina, ¿verdad? Claro. Hoy vemos despoblado el centro del Callao. ¿Por qué está despoblado? ¿Por qué la gente se va, arquitecto? Por la inseguridad. Antiguamente teníamos retretas. La gente salía en las noches a la calle. Bien, antiguamente, ¿ah? ¿Eh? Pero estamos hablando de un Callao que hace 20 años ha empezado a decrecer en vez de superarse. ¿Cuánto podíamos nosotros caminar durante las 24 horas del día en el Callao sin que hubiese problemas? Lógicamente, no estamos diciendo que era la ciudad maravilla, pero sí había la posibilidad de transitar, ver. ¿Hay zonas, ir a un cine? ¿Hay zonas intransitables en el Callao, arquitecto? Eso lo vemos justamente con los resultados que hay, con las muertes, los 46 muertes y todo lo que usted me dice. Claro. Con esa, digamos, estadística, podemos decir que no hay. Muy pocas, tal vez, ¿no? Entonces, debemos ver la forma de hacer un convenio con la policía. Debemos erradicar todo lo que es el armamento que existe, con un convenio que en su momento diremos cuál. Para ¿usted cree que la Municipalidad del Callao tiene una política de seguridad ciudadana? Dentro de lo que es la necesidad del Callao, no está a la expectativa de los ciudadanos. Puede tenerla, pero no es la más conveniente, ni la conocemos. ¿Y el gobierno regional? Que es lo que, con una mayor capacidad económica, tampoco hay ningún resultado. O sea que la delincuencia nos ha sacado ventaja a todas las autoridades que dirigen, porque los paliativos y las cosas mediáticas, o como lo ha explicado el congresista que anteriormente estuvo aquí, están tratando de ver, de parchar, pero no darle una solución total, de inicio, de largo aliento, a largo plazo, que se vaya formando, gestando una nueva generación. Eso es lo que queremos, gestar una nueva generación, un Callao viril. ¿Qué pasó con la virilidad del pueblo del Callao? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie reclama, todo el mundo es mudo, tienen miedo de hablar. El viril pueblo chalaco. ¿Qué pasó? Como 20 años han pasado y la población no ha reclamado. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? Por eso que estamos aquí, para decirles basta ya de tener miedo, basta ya de que sigan abusando de la población, basta ya de tantos hechos delictivos en el Callao. ¿Puede la gente de Lima, los taxis de Lima, venir al Callao? ¿Usted le habrá pasado alguna oportunidad? Ya lo he contado varias veces. Una vez llevamos unas computadoras a Lima y nos agarró las 9 de la noche para regresar. Hemos parado más de 20 taxis y nadie nos quería traer al Callao. Imagínese. ¿Se preguntó por qué? Claro. Y eso sucedía antes. Imagínese. Entonces, ¿a ese extremo hemos llegado? Claro. Todo lo que se dice que se está haciendo, pero no hay una tranquilidad. ¿Cuántos parques se han inaugurado? ¿Usted alguna vez ha salido de noche a ver cuántas personas hay en los parques? O sea, en los parques, que ¿para son qué centros son? De recreación, ¿no? Lógico. De, ¿para qué son? Ahí ¿para los, qué están los parques? Los niños, con los las personas de la tercera edad. Para eso son los parques. Entonces, ¿qué hay en los parques chalacos? Rejas. Están enrejados. Está la problemática que condiciona el hecho delictivo, la problemática de la drogadicción. Sí, en muchos parques hay eso, ¿no? Entonces, nosotros queremos, básicamente, como inicio, repotenciar la beneficencia pública del Callao. para que todo lo que sea el apoyo y la ayuda social, ¿no?, sea dirigida desde la beneficencia pública del Callao, para que el municipio, que la beneficencia ha adscrito al municipio, pues se dedique específicamente a esta labor de seguridad ciudadana, de poder ya darle... El municipio ya parece una beneficencia, los municipios en general. Yo conozco a un alcalde que cuando se baja comienza a repartir plata. Y le hemos tomado foto todavía. Imagínense usted esa manera de gobernar. Eso es lo que denigra a la persona. Claro. Eso es lo que la lleva a estar a expensas solamente de ese apoyo, pero no sostenido en cuanto a lo que es la instrucción, la tecnología, el trabajo, que es lo que necesita nuestra población. La población sigue creciendo. La Universidad Técnica del Callao, la Universidad Nacional del Callao. Nacional del Callao. ¿Cuántos chalacos tienen? ¿Por qué? Sin embargo, viene una universidad del interior del país, inmediatamente todos se apuntan. ¿Por qué no repotenciar la Universidad del Callao, dándole prioridad a los chalacos para que pueda haber las carreras que realmente requiere un puerto? Y de esa forma tener a la población con mayor instrucción, con una esperanza de un futuro mejor. Es lo que realmente estamos trabajando para que así sea el Callao, para que comience a caminar el primer puerto, para que nuevamente se recuperen las calles, se recuperen los restaurantes, se recuperen los cines, las zonas de esparcimiento. Una sola villa no hace todo para el Callao. ¿Qué es lo que puede hacer una madre angustiada que envía desde Ventanilla a su hijo hacia la villa deportiva? Tiene que ir, venir solo. Y no sabe si va a regresar. No sabe si le va a pasar algo en el camino. Claro. No sabe si va a regresar. No sabe si va a ser asaltado. Peor aún, si el niño llega y llegó un poco tarde, de repente tampoco participa dentro de las actividades a las cuales está destinado. Entonces hay que descentralizar el deporte. Hay que pedirle a que cada municipio distrital tenga por lo menos 2 canchas deportivas de césped, para que de esa manera el deporte sea el aliado a la educación. Deporte y educación podrán darnos una nueva generación con valores, con deseos y el corazón henchido de poder trabajar por el Callao, para el Callao y por el Callao. Muy bien, yo quiero agradecerle al arquitecto Miguel Monteverde Godinsky, candidato por Aduanet a la Municipalidad Provincial del Callao, por haber estado con nosotros. Esperamos estar pues con todos los candidatos también, para que nuestros amigos del Callao puedan conocer la opinión, las propuestas de todos los actores, de todos los candidatos que se presentan en las próximas elecciones del 5 de octubre. Arquitecto, muy amable por haber estado acá con nosotros. Esperemos tenerlo en otra oportunidad también. Y sus palabras de despedida, ¿qué le diría pues al pueblo chalaco y sobre todo a todos los electores? Primero, agradecer a Radio Chalaca, al programa Así es el Callao, y particularmente a usted, señor Tulio Chávez, por esta oportunidad. Esperamos con todo gusto el poder tener el honor de estar nuevamente aquí para ampliar nuestro plan de trabajo y decirle a todos los chalacos: recuerda, tu voto es secreto, nadie te puede ni debe chantajear. Por lo tanto, el 5 de octubre marca Duarec para tener un futuro mejor y el verdadero cambio que requiere el Callao. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ha sido el arquitecto Miguel Monteverde Godinsky, candidato a la Municipalidad Provincial del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa, nos refieren en la producción, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao.

en el programa nuestro estará nada más y nada menos que el alcalde de Carmen de la Legua y Reynoso, Daniel Leca Rubio. ¡Es increíble! ¿Ah? Así como le escucha, el día de mañana estará el alcalde carmelino Daniel Leca Rubio en una importante entrevista con nosotros. Y pueden hacer pues sus preguntas también y sus comentarios en nuestras redes sociales y también por el teléfono. Así que pasen la voz, mañana estará con nosotros Daniel Leca Rubio, el alcalde de Carmen de la Legua, quien fue también, digamos, vacado por un vecino carmelino que presentó esta moción de vacancia contra el alcalde Daniel Leca por un tema de nepotismo, me parece. Ah, conflicto de intereses, no dice la producción. Bueno, pero se presentó la vacancia y de alguna manera regidores votaron por no aceptar esta vacancia y el tema ha pasado al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, lo importante es que estaremos con él mañana preguntándole, bueno, todos los detalles de esta denuncia y muchas cosas más con respecto a la gestión que viene realizando en este importante distrito carmelino. No se olviden que el diario Prensa Chalaca, todos los días en los diferentes kioscos a lo largo y ancho de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, nos tenemos que retirar, nos tenemos que ir y el día de mañana estaremos retornando siempre a partir de las 9:30 de la mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Bien amigos, que tengan ustedes muy buenos días. Hasta mañana. Muchachos, pero muévanse con ganas.